Bienvenidos a Oración Poderosa. Escucha este salmo con los ojos cerrados y observa lo que sientes. Ponte en una posición cómoda. Relaja todo tu cuerpo. Quita de tu mente toda preocupación y ansiedad. Y mientras escuchas este milagroso salmo, observa qué sentimientos se te vienen al cuerpo, qué sentimientos sientes en ti. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me acosa el hombre, me oprime combatiéndome todo el día. Todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que me combaten con altanería. El día en que tengo temor, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer ningún mortal. Todo el día pervierten mis palabras, contra mí son todos sus pensamientos, para mal. Ellos conspiran, se ocultan, observan atentamente mis pasos en acecho de mi vida. Escaparán ellos por su iniquidad. Oh Dios, derriba a los pueblos con tu furor. Mis andanzas tú has contado, pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? El día que yo clame a ti, mis enemigos retrocederán. Esto sé, que Dios está a mi lado. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te pagaré sacrificios de acción de gracias, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de la vida. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me oprime. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy tendido entre hombres que devoran. Sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua es como espada afilada. Seas exaltado sobre los siervos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Una red han tendido ante mis pasos para doblegar mi alma. Una fosa han cavado delante de mí, y en medio de ella han caído ellos mismos. Mi corazón está firme, oh Dios, está firme mi corazón. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, oh alma mía, despierten, oh arpa y lira, despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Oh magistrados, en verdad pronuncian justicia, juzgan rectamente a los hijos del hombre, más bien con el corazón obran iniquidad en la tierra, y a la violencia abren camino con sus manos. Los impíos se alienaron desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentira. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que tapa sus oídos y no oye la voz de los encantadores, aún del más experto encantador. Oh Dios, rompe sus dientes en su boca, quiebra, oh Señor, los colmillos de los leones. Escúrranse como aguas que se pierden, que cuando apunten con sus flechas, éstas queden despuntadas. Pasen como la babosa que se deshace, y como un abortivo de mujer no vean el sol. Antes que sus espinos produzcan espinas, con su ira los arrebatará cual vendaval. El justo se alegrará cuando vea la venganza y lavará sus pies en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente el justo tiene frutos, ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios. Porque aquí acechan mi vida, los prepotentes me atacan, no por transgresión o por pecado mío, oh Señor. Sin que yo sea culpable, corren y se preparan, despierta para venir a mi encuentro y mira. Tú, oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de ningún inicuo traidor. Vuelven al anochecer, aullan como perros y rodean la ciudad. He aquí, profieren con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Pero tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Fortaleza mía, en ti esperaré, porque Dios es mi alto refugio. Mi Dios misericordioso me saldrá al encuentro, Dios me hará ver mi deseo cumplido en mis enemigos. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Hazle andar errantes por tu poder. Abátelos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios sean presos. Por su soberbia, por la maldición y por la mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos de modo que dejen de existir. Que se sepa que Dios domina en Jacob hasta los confines de la tierra. Que vuelvan al anochecer y aúllen como perros, que rodeen la ciudad. Ellos andan errantes para hallar qué comer, y al no saciarse se quejan. Pero yo cantaré a tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque fuiste para mí un alto refugio y un amparo en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré salmos, porque Dios es mi alto refugio, el Dios que tiene misericordia de mí. Amén, amén, amén. A continuación, me gustaría saber qué sentiste y qué pensamientos se te vinieron a la mente mientras escuchabas este milagroso salmo. Por favor, escríbelo en los comentarios. Me interesaría saber mucho qué has sentido. Al finalizar, si este salmo ha sido de tu agrado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Me ayudarías a difundir la palabra. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.